capítulos, en los variados capítulos que ha escrito la historia de la ciencia, pues nos encontramos uno de los sucesos más elogiables, uno de los sucesos más asombrosos y más determinantes que marcaron el futuro de la biología. Me refiero, claro, está al viaje exploratorio, a ese buque fantástico llamado Beagle. Ocurrió en 1831, una expedición científica con naturalistas, biólogos, cartógrafos, gente dispuesta a catalogar, gente dispuesta a inventariar, gente dispuesta para el asombro, abierta a los misterios, a las maravillas del mundo aún por conocer en aquel periodo. Los buques en su mayoría seguían siendo propulsados por el viento, por la influencia, por el empuje del dios Eolo, y esos buques maravillosos avanzaban a latitudes incógnitas, todavía no conocidas o todavía pendientes de ser exploradas. Bueno, pues este buque de exploración, el Beagle, zarpó de Inglaterra para marcar la pauta a seguir por los científicos, por los biólogos en el futuro. En ese buque enrolado iba un joven licenciado de apenas 22 años. Su nombre, Charles Darwin. Charles Robert Darwin nació en Inglaterra en 1809, en una época durísima para el país. No en vano estaba todavía inmerso en las guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte era el gran enemigo de Inglaterra y se combatía en el viejo continente por saber qué ideología o qué forma de entender la existencia prevalecería desde entonces. En ese contexto vino al mundo Darwin, que era además el quinto hijo de una familia muy acomodada, una familia de alto standing, una familia de gran cultura, de elevada cultura, que procuró para su descendencia, para su prole, pues los mejores estudios posibles. Y en ese sentido, Charles Darwin no defraudó a sus progenitores. Un chico inteligente, tímido, recatado, muy observador, profundamente observador, que se preparó en sus años iniciales para ser nada más y nada menos que ministro de la Iglesia Anglicana. Iba a ser sacerdote, clérigo. Esa era la que él pensaba su vocación. Pero la naturaleza llamó a las puertas, llamó al corazón de Darwin. Y pronto, tras ingresar en la Universidad de Cambridge, se percató que lo suyo era observar el entorno, el ambiente, los paisajes, y preguntarse el origen de las cosas, el origen de las especies, el porqué de la vida. Cabe comentar que algunos naturalistas, algunos científicos del momento que impartían sus clases, que impartían magisterio en Cambridge, Cambridge suponía Cambridge y Oxford, las dos universidades por antonomasia, pues gozaban de grandes eruditos en las disciplinas académicas que cada uno se pudiera imaginar. Bien, pues en el caso de las ciencias naturales, en el caso de la biología, pues bueno, teníamos por ejemplo a Aesop, que supuso para el joven Charles una fuente auténtica de inspiración. Él fue quien le animó, este naturalista, ese célebre naturalista inglés, fue quien animó a Darwin a empezar a prospectar la naturaleza, a empezar a investigar en los terrenos de la botánica, de la biología, esas ciencias todavía casi casi vírgenes. Bien, pues Darwin, inspirado por su profesor, por su gran mentor, decidió, una vez licenciado, embarcarse en el gran Beagle, en el gran buque Beagle, que se preparaba, que se pertrechaba en Inglaterra para esas rutas de exploración. Y con tan solo 22 años le tenemos inscrito, eso sí, sin cobrar. Fue gratuitamente, se inscribió gratuitamente, fue voluntario, dispuesto a trabajar y a aprender mucho sobre las ciencias naturales, las ciencias de la naturaleza. El buque Beagle, el barco, era un navío señor, tenía un porte majestuoso, Y bueno, la verdad es que la aventura para la que fue designado no le iba a la zaga. Había que circunnavegar casi la Tierra, había que ahondar en los misterios del planeta Tierra. Y para eso los mejores de cada rama, de cada sector, se instruyeron, se avezaron y se alistaron en esa expedición legendaria. Y de esa guisa, una expedición que duró 5 años, sirvió para que jóvenes como Charles Darwin se instruyeran y dieran a conocer sus intuiciones al mundo. El buque hizo escala en las Islas Galápagos, esas islas pues que nos recuerdan el origen del planeta, esas islas intactas, apenas holladas por el pie del ser humano, y se encuentran frente a las costas de Ecuador. El Beagle llegó a las Galápagos y allí, durante un tiempo, los estudiantes, los profesores, los que recolectaban nuevas especies, la verdad es que disfrutaron de un tiempo muy especial. Aquello jamás o apenas había sido visitado por el ser humano. Y es aquí donde Charles Darwin se percata de algo prodigioso. Hasta entonces, hasta esos momentos del siglo XIX, prevalecía una teoría sobre lo que había pasado en el planeta Tierra. Y esa teoría, llamada catastrofista, advertía que el planeta había sufrido una suerte de hecatombes casi consecutivas que habían ido dando al traste con la vida en el planeta, y que de todo aquello solo había quedado pues resto fósil. De hecho, la última hecatombe se la consideraba, porque bueno, la religión influía mucho en aquel tiempo, pues la última hecatombe era el diluvio universal. Tras el diluvio solo había quedado lo que el bueno de Noé bien hubiera podido salvar en su arca. Esto hoy suena raro, ya lo sé, pero entonces era lo aceptado, era lo ortodoxo. El diluvio universal, el arca de Noé, las especies que se habían quedado albergadas en el arca, y poco más. Lo demás había desaparecido, se había extinguido. Y es porque esta teoría estaba muy considerada, estaba muy aceptada, porque la Biblia todavía era lo que, bueno, lo colocabas encima de la mesa y ante eso todo el mundo reverenciaba. Había otras teorías, claro está, por ejemplo la de Thomas Malthus. Malthus hablaba de la supervivencia de la especie. Lo que decía Malthus es que el ser humano había evolucionado por necesidad. La alimentación había sido la circunstancia dominante en la supervivencia del ser humano. Cada generación se hacía más lista, se adaptaba al medio, se adaptaba a la pobreza de recursos y conseguía sobrevivir. Otros no tenían tanta suerte y fallecían. Al final, la consecuencia era que los supervivientes eran mucho más inteligentes, más adaptables que los que no lo habían conseguido. Y que por eso, una generación tras otra, el ser humano mejoraba como especie. Eso decía Malthus. Y Charles Darwin, que se va fijando en estas teorías primigenias sobre la evolución, también se percata sobre las diferentes especies de tortugas que habitan en las Galápagos. Y ve que aunque en origen bien pudieron compartir un camino común, pero que las tortugas que habitan en tal o cual isla luego han adoptado formas distintas de buscarse la vida, de buscarse la subsistencia. Y comienza a pensar en una lógica evolución de las especies. Esas tortugas de las Galápagos son las que inspiran al joven Darwin en lo que será la piedra angular de la biología moderna, el origen de las especies. Y es que, como os digo, la religión influía mucho entonces, y se pensaba que Dios había creado a las especies tal y como eran, y que habían permanecido inmutables durante toda su existencia. Vamos, que las jirafas eran jirafas desde el origen, los elefantes de igual modo, los leones, los hipopótamos, todo había permanecido invariable desde su creación. Esto está sustentado en el movimiento creacionista, que luego se enfrentó tan terriblemente, ¿no?, a los evolucionistas. Bien, pues aquí tenemos a Charles Darwin empezando a esbozar, empezando a apuntar sus primeras notas sobre el origen de las especies. Tardará muchos años en fraguar, porque era un hombre muy, muy recatado, ya os digo, muy tímido, y que le gustaba contrastar cualquier información antes de publicarla. Estuvo muchos años, más de 20 años, preparando esta teoría, esta singular teoría. Él sabía que se iba a enfrentar a cualquier estamento, y eso suponía enfrentarse, por ejemplo, a la Iglesia, a la ciencia ortodoxa, en definitiva, a todo el mundo. De hecho, hay que decir que la reina Victoria nunca tuvo en consideración a Charles Darwin para nombrarle o para la categoría de caballero. Que bien lo hubiese merecido, ¿verdad? Sí que está en el panteón de hombres ilustres, sí que está ahí, pero no, no como caballero. En 1823 vino al mundo, en el país de Gales, Alfred Russel Wallace. Es uno de los claros precursores del movimiento ecologista. Es un viajero por excelencia, realizó sus estudios en la Amazonía, en Australia, en el sudeste asiático, en islas como las Molucas. Un hombre que también empezó a trazar en su mente pues toda suerte de intuiciones sobre la evolución de las especies. A nadie se le escapaba que algo había ocurrido, que eso del inmovilismo, de ser inmutable, pues no iba con el espíritu científico. Pero Russel Wallace pensaba que en esa evolución también había intervenido Dios, el sumo hacedor. Cosa que Darwin discutía más. Finalmente, los dos, Darwin era más veterano, Russel era más impetuoso, pero los dos coincidieron, y en 1858, pues instigado por Russel Wallace, Darwin se anima por fin a publicar su particular teoría sobre la evolución. Hay que decir que, de no ser por Russel Wallace, yo no sé si hubiese Darwin publicado su teoría, ese origen de las especies. Lo cierto es que publicaron en común, publicaron juntos un primer trabajo. Luego ya las divergencias fueron más que evidentes, porque Darwin no comulgaba con lo que propugnaba Russel Wallace, y en 1859, el 24 de noviembre, se publica El origen de las especies. La primera edición del libro se agotó en el primer día. A esta primera edición le siguieron otras seis, que, como ya podéis suponer, también se agotaron. Algunos hablaron del libro en términos semejantes a: es el libro que está conmocionando el mundo. Es el libro, el gran libro que agita ahora mismo los pensamientos científicos. Fue un auténtico cataclismo. La ortodoxia se tambaleó. Los detractores afilaron la pluma, y los dibujantes también. Y todos empezaron a decir que este chalado de Darwin pues nos había emparentado directamente con los simios. Que hemos evolucionado de los simios. Que eso era una osadía tremenda. Evidentemente, esto ya sabemos que no fue así, pero en aquel momento Darwin, ese pensamiento rozó muchísimo lo que 50 o 60 años más tarde sería aceptado con los estudios de la genética. Qué pena que dos mentes tan lúcidas como Darwin y Russel Wallace llegaran a enfrentamientos tan agrios, ¿verdad? Dando origen, no a las especies, sino al creacionismo y al evolucionismo. Las dos escuelas estuvieron enfrentadas, y de hecho hoy en día siguen enfrentadas. En los Estados Unidos de América tenemos el ejemplo, han ido incluso a los tribunales. Pero fue aquí, en este año de 1859, cuando la ciencia se conmocionó ante la visión preclara de Charles Darwin. El origen de las especies es la piedra angular de la biología moderna. Yo creo que cualquier biólogo de hoy en día ha admirado, ha querido, se ha interesado por la biografía, por la historia de Charles Darwin. Él falleció en 1882. Russel Wallace viviría mucho más, hasta 1913. En todo caso, longevos fueron. Sentaron cátedra, crearon escuela con innumerables discípulos que siguieron sus postulados en una vertiente y en otra. Pero qué grandes hazañas, ¿verdad?, para la ciencia, que luego, claro, el siglo XX se encargó de poner en su justo término, Pero de no ser por gente como Charles Darwin, ¿verdad? Pues yo creo que hoy no seríamos como somos. Nuestros científicos no investigarían como investigan. Son los grandes héroes de la ciencia moderna. Y todo gracias a que un joven inquieto, dispuesto a pasar 5 años de su vida en una expedición sin cobrar, solo con el afán de aprender, con el afán, con la voluntariedad de trabajar, de instruirse en algo tan novedoso como la biología, pues 5 años de su vida consagrados a un viaje, el del buque de exploración Beagle, y a una escala legendaria, cuando recaló en las Islas Galápagos. Charles Darwin, sin duda uno de los nuestros. Onda Cero, La Rosa de los Vientos.